problema de la vez pasada, que no se hizo como el ritual de apertura, la presentación del espacio, porque mucho es lo que vos decís. El que llega nuevo, el que llega antiguo, pues ya sabe a qué va, pero el que llega nuevo llega reperdido, y si no hay como una orientación y no hay como unas, como no hay cabezas visibles, pues la gente queda muy embolatada. Entonces se aguanta como el papel o el algo, que la gente no esté tan embolatada, porque como que diga, ah, bueno, ya sé, me instalo y espero a que empiece el ritual. O ve, ya hicieron el ritual, algo así, cosa tal de que, ah, sí, parce, ya lo hicimos, ya estamos troqueando. O no, hay que esperar, todavía no hemos troqueado, cosa tal de que, y que permita eso, cosa tal de que el ritual también diga, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es la intención? ¿Cuántos años hemos estado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha transformado? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? Yo no sé, como yo pensaba como un... ¿Dónde está el panfleto ese que nos tiraron el año pasado? Ah, lo tiene Lore. Tiene que hacer Lore. De pronto se puede ser un buen provocador. Que active la... No, como el panfleto no está. Ve, y la Mona no tenía también unas copias, ella dijo que yo tenía. Ya, Mona. Que no lo rote. ¿Qué? Llamamos al que lo escribió para que no lo rote. Y una versión. ¿Por qué? ¿Qué decía? Pues era como una crítica al espacio. Pues no sé si al espacio, tendré que volverlo a leer. Pero era como, no era el espacio, era las personas. Era las personas directamente. El nombre del festival, que mamá sí que trabajó libre. Que trabajó libre, que eso no tenía sentido, que era algo incoherente. Que el trabajo de por sí ya era... Sí, como que no podía ser libre porque no venía de allí la palabra. ¿Cuál es que es la, de dónde es? ¿Travalium? Sí, pues epistemológicamente la palabra ahí. Viene de que es algo como de esclavo, no sé qué... Y lo buscaron. Sí, claro, de hecho es que nosotros hacía poco, antes de que saliera el festival, se había hablado de eso, alguien había traído a colación la etimología de la palabra trabajo, y en el panfleto hicieron, pues mencionaron eso, o sea, como que si la palabra trabajo viene de acá. No, lo está buscando como una loca y no lo encuentro. ¿Oscar no tiene copias? No sé dónde están. ¿Cómo le rinde? Yo no tengo. No, yo tampoco tengo.